La marcha de funcionarios de la Unión de la Juventud en centros docentes superiores de todo el país hacia el lugar histórico revolucionario de Oún tuvo lugar el día 3. Ellos colocaron un cesto y ramos de flores ante las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la Universidad Kim Il-sung y les rindieron tributo de homenaje. Y luego de efectuar el acto de partida, marcharon hacia el destino. Recorrieron el lugar referido y tuvieron el encuentro para recitar poesías y cantar. En este lugar histórico están celadas las proezas del dirigente Kim Jong-il, que en el periodo de la Universidad Kim Il-sung efectuó allí el campismo militar junto con los estudiantes y desplegó destacadas actividades ideoteóricas y militares.